Continuamos en la chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con Amanda, una de las mujeres organizadas en asamblea del barrio Los Horneros. Buenas noches, Amanda. Hola, muy buenas noches. Hola. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Comunitaria Cuyún. ¿Qué tal, Amanda? Bueno, Amanda es una persona muy especial, muy conocida acá en la radio, porque fue durante mucho tiempo una de las locutoras, la principal locutora del programa de La Chispa. ¿Cómo estás, Amanda? Bien, presentación. Bueno, gracias. Bueno, Amanda, hola. Gracias por atendernos y por colaborar con el programa. Por supuesto, en la medida de lo posible, una siempre sigue colaborando con las cuestiones que aportan a la causa de los trabajadores, ¿no? Bien, sí. Sí, bueno, y precisamente hoy hubo una gran asamblea, una gran reunión, movilización, que tengo entendido que empezó en Plaza de Mayo y que tuvo su repercusión en distintas provincias, y acá también en la provincia se reunían y se manifestaban las mujeres organizadas. Sí, la verdad que sí, fue un momento muy agradable de lucha. O sea, digo agradable de lucha no por lo que estábamos reclamando, sino porque tuvo bastante concurrencia de distintas organizaciones sociales y cooperativas de acá de la provincia y de trabajadores precarizados, por supuesto. O sea, por eso digo agradable en el sentido de, sí, de haber podido concurrir todos en una misma lucha. Ajá. Bien, dar esa unidad y bueno, estar ahí juntos peleándola a la par. Amanda, ¿quiénes participaban en esta movilización, en esta reunión? Bueno, básicamente fueron organizaciones sociales de Mendoza. Participaron, no sé si ustedes ya hablaron un poquito de qué era lo que se estaba pidiendo el día de hoy. No, todavía no, porque te lo íbamos a preguntar para que la gente lo escuchara directamente del protagonista. Sí, de la voz de los trabajadores, como sí, siempre la chica. Sí, exactamente. Hoy en día, como bien ustedes dijeron, fue una jornada de lucha a nivel nacional donde distintas organizaciones sociales de todo el país se conformaron en pedir mejores condiciones para estos planes que se están dando de parte del Estado, aumentar el monto del salario en parte y sí, también que se cumplan con los proyectos que se han ya establecido y afirmado como positivo, digamos, desde el Estado, sí, en los cuales no se están respondiendo con materiales y maquinarias para que los que estamos enfocados en eso se puedan trabajar, ¿no? Ajá. Primeramente eso, que realmente sea una verdadera fuente de trabajo, teniendo en cuenta que, bueno, la situación de todos no es la mejor, por supuesto. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, sí. Perfecto. Ah, porque yo sentía un poco una interferencia. No, se escucha muy bien. Bueno, buenísimo. También se está pidiendo por el aumento de cupos para estos sí, tipos de planes, y se estaba pidiendo también aumento de la mercadería que se está enviando a todas las organizaciones para sostener los merenderos que, teniendo en cuenta la situación del país, cada vez es más necesario ese tipo de acciones en los barrios, en los lugares donde estamos todos organizados. Bien. Las organizaciones que participamos hoy sí, fueron la Feria Popular de Guaymallén. Sí. Eso también fue uno de los pedidos que se hizo al Ministerio de Desarrollo Social, que creemos que todo tiene que ver un poco con lo que es el trabajo valedero y digno de las personas. Sí. Que fue también que se la apertura de los espacios públicos para que la gente pueda trabajar. Claro. Exacto, exacto. Bueno, en otras ocasiones se ha hablado en La Chispa sobre la situación de los feriantes de Guaymallén, entonces sí, para el que no sabe, que fueron perseguidos, fueron sacados de la zona predios. Donde ellos estaban, que era un el barrio con su gente, los llevaron a otro lugar en donde estaban apartados. Y hasta que al fin tuvieron que terminar alquilando ellos un predio para poder seguir trabajando. Exacto, le sacaron la moneda. Exactamente. Sí. Bueno, y las organizaciones que estábamos, bueno, retomo con lo que estaba diciendo, sí, fueron la agrupación, bueno, de la Feria de Guaymallén, de los trabajadores y trabajadoras de la Feria de Guaymallén, Bachilleratos Populares Violeta Parra, Ñañacay, con sus respectivas cuadrillas de trabajo, ajá, y merenderos, bien, La Chipica, Cooperativa de Trabajo, FOL, de Mendoza, Crece Desde el Pie, y bueno, varias organizaciones sociales, inclusive hasta de San Carlos, participaron hoy. La Lagunita también, me parece que vi en el comunicado de prensa, Cooperativa también. Fernanda Toledo, Devenir Loba, Cooperativa Ayú, bueno, la verdad que bastantes organizaciones. Mira, yo lo que te iba a preguntar, Amanda, y para que nos contaras, porque bueno, se habla del plan, ¿cierto? Mucha gente tiene la idea de que el plan soluciona las cosas. Un plan no soluciona nada para una persona. Pero sí ustedes les han dado una orientación a ese plan que reciben, que les sirve para solucionar, pero solucionar comunitariamente. Contanos un poco cómo ustedes están organizadas ahí en la cuadrilla con el merendero, cómo manejan los planes. Bueno, nosotras básicamente somos un grupo de más de 30 personas, de las cuales no todas cobramos el plan, y nosotras lo hemos socializado para poder para colaborar con las compañeras. Primero bien. Que nada, y vale la pena aclararlo y aclararlo muy bien, es que no solamente vivimos de ese plan, exacto, sino que todas trabajan de alguna u otra manera. Claro, porque eso no es para vivir, un plan no es para vivir. Exactamente. Por supuesto, todas en negro, porque si tuviéramos algún salario no podríamos, o sea, si estuviéramos asentadas en libros no podríamos aceptar el tipo de salario. Exacto, claro, sí. La ayuda estatal. ¿Cómo? No aceptarían la ayuda estatal, digamos. Claro, no recibirían la ayuda estatal, claro, si estuvieran en blanco. No recibiría esa ayuda estatal. Bueno, como sigo diciendo, estamos la mayoría trabajamos además en otras cosas en negro. Y bueno, nosotras particularmente nos hemos enfocado, ya que no tenemos una respuesta del Estado para tener un trabajo a partir de ese salario que recibimos, en tratar de solucionar los problemas de las compañeras, por lo menos en algunos casos habitacionales. Tenemos compañeras que se les ha caído la casa por las condiciones precarias en las que viven, y nosotras como compañeras que somos hemos decidido tratar de alguna manera de solucionar esos problemas habitacionales, ayudando en construcción o ayudando, claro, en la compra de materiales. Bueno, tenemos en el merendero hacemos talleres con los chicos para empezar a mostrarles que la vida como es, y bueno, y para tratar de inculcar en ellos un cambio positivo de la sociedad. Claro, ajá, muy bien, muy bien. O sea, que ustedes hacen todo un trabajo social desde la organización, porque bueno, es un grupo bastante importante de mujeres organizadas ahí en la zona, y todas con una, digamos, con la mirada puesta en un fin común, que eso es sumamente importante. Hoy que hablamos de la organización de los trabajadores, de la organización de las bases, de la defensa de un trabajador por el compañero, ¿no? De decir, bueno, nos tocan a uno y nos tocan a todos. Bueno, ese emprendimiento que están llevando adelante, la verdad que es bastante importante, y bueno, nos muestra que sí se puede, que sí se puede organizar y que sí se puede pelear todos juntos. Sí, totalmente. Inclusive hoy, abriéndolo un poco más a las otras organizaciones también, si bien cuando nosotros entregamos ese pedido ahí en Desarrollo Social, no hubo una respuesta, digamos, positiva desde las autoridades, ¿no? Claro. Porque como siempre te pelotean, te dicen, sí, hoy día nos salieron con que como están en veda electoral hay cosas que no pueden hacer, porque también se exigía dentro de todas esas cosas que se estaban pidiendo, que es el cumplimiento de los planes, de unas, no planes, sino de unas, ¿cómo sería? De unos proyectos que son, sí, de emprendimiento. Sí, proyectos, sí, de trabajo. Exactamente, proyectos de trabajo a los cuales están como dados de alta, pero no se terminan de dar y no se han llegado, claro, como bien dije, las maquinarias y esas cosas. Sí, y la respuesta, sí, hacia eso es que como están en veda electoral, claro, no se puede dar nada y no se puede hacer nada. Claro, sí, la excusa perfecta tiene. Claro, cuando no son las elecciones para jodernos de un lado, es para jodernos del, claro, otro. O sea, de alguna manera, sí, las elecciones, sí, no terminan. Exactamente, jodiendo. Exactamente. Bueno, nosotros vamos, bueno, a hacer ahí un aporte a la campaña electoral, pero lo vamos a hacer desde este lado, desde el promocionar el no votar. Sí, porque al final entre... para nosotras, para muchas de nosotras esto es una burla, porque, claro, en fin, vas y votás y al final de cuentas las cosas siguen igual, así que las verdaderas soluciones para los trabajadores no llegan, claro, y las, exacto, trabajadoras. Ahora, Amanda, sería bueno aclarar que para la opinión generalizada que ha impuesto los medios de desinformación, que la mayoría de las personas que es beneficiario de un plan, por lo general lo cobra sin hacer nada, que es el reclamo que muchos hacen. Y ustedes están, claro, reclamando los materiales para poder trabajar, claro, y poder encarar los proyectos por los cuales les están pagando ese plan, ¿no es así? Exactamente, básicamente es eso. Claro. Y bueno, como también seguía diciendo, el punto que se llegó, lo positivo que se sacó de esta movilización que hubo hoy día, como bien dije, si bien no tuvimos una respuesta positiva por parte del gobierno y por parte del Estado, lo que se saca como positivo es que todas estas organizaciones de las que ustedes nombraron recién, estuvimos juntas, unidas, ante una lucha política, que es por una vida digna, por un salario digno, y por mejores condiciones de trabajo, y de hecho por trabajo. Claro, claro, exacto. Trabajo genuino. Siempre se vivió el espíritu de sentirnos acompañados, no solamente por nosotros, sino saber que a lo largo y a lo ancho del país se están luchando por reivindicaciones laborales en, claro, en todos los puntos del país. Se habló y se tuvo presente a los compañeros tanineros, si no me equivoco, esa es la palabra, de Misiones. Sí, tanineros. Tanineros, del tanino. Sí. Bien, los yerbateros, los tareferos. Eso, tareferos, perdón. Tareferos. Ajá. Tareferos, sí, son los que trabajan. Bueno, los que trabajan con el tema de la cosecha, sí, de la hierba. Exactamente, sí. Se hizo mención a eso, se hizo mención a los trabajadores y a las troleuseras de Córdoba, claro, se hizo, claro, mención a los compañeros, uh-huh, colectiveros de la 60 en Buenos Aires, a PepsiCo, sí, a todas las luchas que se están dando a lo largo y a lo ancho del país, por trabajo, por territorio, las compañeras desaparecidas que todavía aún hoy no aparecen, que fueron secuestradas por la gendarmería ayer. Sí. Y todo eso, uh-huh, está como queda en la nada para este sistema, para el Estado en donde todos estamos viviendo. Claro. Justamente entonces, cuando abrimos el programa hablábamos de eso, ¿no? De cómo, claro, los medios de desinformación nada de eso lo transmiten. No, por supuesto, uno se entera de estas cosas porque o está en un medio alternativo comunitario como es Radio Comunitaria Cuyum, o porque se transmiten a través de cadena de WhatsApp, de grupos de trabajadores unos a otros, o porque lo ve en algunas redes sociales. O sea, claro, en realidad son cuestiones que los medios de información las tienen muy muy dejadas, ¿no? La, uh-huh, realidad, digamos. Por algo son los medios de desinformación. Claro. Exacto. Y bueno, el sabernos acompañados no solamente por todas las organizaciones que participamos el día de hoy, sino que tenemos una espalda atrás, tenemos una espalda de trabajadores que están luchando en todo el país. Claro. O sea, sabernos que no somos los únicos que estamos peleando por condiciones dignas de trabajo, por una vida digna y por un cambio revolucionario. Claro, por un país mejor, por una sociedad mejor. Bueno, Amanda, la verdad que bueno, ha sido un gusto charlar con vos, que muchos se van a alegrar de escuchar de nuevo tu voz desde la chispa. Ajá. Algunos van a asustarse porque piensan que volvés. Pero bueno, importante es que, ¿te acordás cuando decíamos acá no hay lucha chica ni luchas grandes? Y todo lo que se hace suma en función de esta gran pelea que está dando la clase en nuestro país y está enfrentando este sistema. Nosotros hoy decimos que esto suma al concepto que nosotros estamos divulgando desde nuestro programa, que es que esto representa un poco la rebelión de las bases, el no dejarlos gobernar, y que haya un proceso de revolución en marcha. Uh-huh. ¿Qué tal? Por supuesto, la unión de los trabajadores para no dejarlos gobernar es lo mejor que podemos hacer. Exacto. Bueno, Amanda, bueno, un muchísimas gustazo. Gracias a ustedes por llamar y por estar al tanto, como siempre, de la lucha de los trabajadores y un abrazo grande a todos los que me están escuchando y que se puedan alegrar de hacerlo. bueno, muchas gracias y suerte, suerte, un abrazo a los compañeros, a las compañeras ahí y vamos a estar siempre en contacto. Para los próximos eventos que vengan. Sí, les digo que se viene agitadito. Mendoza movidito. Se está movilizando y vamos por adelante nomás. Bien. Bueno, la revolución está en marcha. Exactamente, Amanda. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande, un saludo grande. Chau, un abrazo, chau. Que estén bien, compa. Chau, chau. Un beso. Chau, chau. Bueno, estuvimos en comunicación con Amanda, mujeres organizadas en asamblea del barrio Los Horneros.